Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. De Diego Schisi se puede decir lo que de muy pocos en el tango de estos días, que es original. Porque la música del pianista y compositor está decididamente más allá, y a la hora de escuchar su quinteto sería oportuno no quedarse pegado a las escuelas, las genealogías y los estilos de género. El texto del presente programa pertenece a Santiago Giordano, publicado en la página Fracanapa, con el título El tango es sueño. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos el disco Timba, que Diego Schisi lanzó en el año 2017. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco Timba, que Diego Schizzi lanzó en el año 2017. En realidad estaba el tango de Piazzolla en mi casa y después en la adolescencia, uh-huh, a través de cantores como Goyeneche, Julio Sosa, como los tangos cantados, ¿no? Estoy hablando de los 14, 15 años, empecé a registrar un poquito de la mística del género, sobre todo a través de las letras, ¿no? Uh-huh. Y después eso me fue llevando ya cerca a los 20 años a interesarme por las orquestas típicas y demás. Y ahí, bueno, empecé a hacer como ya, se empezó a gestar más el deseo de ingresar a esa música, de la que yo estaba como mucho más vinculado a una música como el jazz, por ejemplo. Claro. Toda mi adolescencia y hasta los 30 años básicamente me dediqué un poco a eso. Y recién entre los 20 y los 30 empecé como a mirar hacia ese lado, como un lugar que... Intervalo con música un poco rara para los muchachos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco Timba, que Diego Schizzi lanzó en el año 2017. Thank you. En el afán de modelar una identidad transversal, Schizzi compone y descompone. Compone desde su nutrido manual, abierto a muchas de las noticias del último siglo de música en el mundo. Y descompone desde el tango. En esa alquimia elabora una música sin concesiones, densa de contenidos y sugestiones, en la que materiales y procedimientos no terminan de asentarse en un territorio definido. Sí, mucho. Creo que fue una sumatoria, ¿no? Me parece que siempre la figura tutelar, en mi caso, es la de Piazzolla, sobre todo porque siempre me atrajo mucho la composición, ¿viste? Más que la cosa interpretativa, por supuesto, el género me interesa en todas sus facetas, pero la figura de alguien como Piazzolla, que era capaz de sintetizar un montón de deseos de compositivos que, qué sé yo, donde podías ver que como Piazzolla trafica un Stravinsky o un Bartók junto con un Troilo y un Pugliese, bueno, era como producía una fascinación tremenda. Y después, por supuesto, todo el vocabulario y todo el lenguaje del tango clásico me partió la cabeza, bueno, y también sumado a esto, después tardíamente, no sé, empezar a meterse en el mundo de las letras, bueno, se me armó como un universo que es como un poco indeclinable, como dice, la mejor propuesta, digamos, artística, que se me cruzó en la vida, ¿me entendés? Como meter un poco, estar vinculado con esa historia, con ese legado. Thank you. y sé muy bien que no estarás. No estarás en la calle, en el murmullo que brota de noche de los postes de alumbrado, ni en el gesto de elegir el menú, ni en una sonrisa que alivia los completos de los subtes, ni en los libros prestados, ni en el hasta mañana. No estarás en mis sueños, en el destino original de mis palabras, ni en una cifra telefónica estarás, o en el color de un par de guantes o una blusa. Me enojaré, amor mío, sin que sea por ti, y compraré bombones, pero no para ti. Me pararé en la esquina a la que no vendrás, y diré las palabras que se dicen, y comeré las cosas que se comen, y soñaré las cosas que se sueñan, y sé muy bien que no estarás. Ni aquí adentro, la cárcel donde aún te retengo, ni allí afuera, este río de calles y de puentes. No estarás para nada, no serás ni recuerdo. Y cuando piense en ti, pensaré un pensamiento que oscuramente trata de acordarse de ti. Futuro, de Julio Cortázar. Fácil. Yo creo que hay una sumatoria justamente de estos factores culturales, de pertenencia, y como de gestos, ¿no? Entre concretos, musicales, ¿no? Y para nosotros que nos interesa esa parte. Y también de pertenencia. Me parece que algo de una pertenencia, no sé si está esto también marcado porque yo viví entre los 20 y los 20 y pico, justamente en la época en que me acerqué al tango, desde un punto de vista concreto y también emocional, justo estaba viviendo en el exterior, ¿viste? Y bueno, vos que también vivís en el exterior, seguramente podrás registrar, digamos, un poco el llamado de lo que es la necesidad de conectar, más allá que yo después decidí volver, pero tuve 7 años viviendo afuera, ¿viste? Y en esos 7 años es como si ahí hubiera como firmado el contrato, yo tengo que hacer esta música, yo tengo que estar vinculado con esta música. Me parece que, no sé, me estoy yendo un poquito por las ramas, pero me parece que todo ese legado musical, cultural, me parece que definiría un poquito lo que es el tango para mí. No sé si es algo que se podría transmitir o convertir en 2 o 3 líneas, ¿no? No es posible una definición del tango, por lo menos yo no la conozco. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco Timba, que Diego Schisi lanzó en el año 2017. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Si se escucha Piazzolla, que en el caso de Schisi no es un fantasma amenazante, sino una referencia provechosa, es porque retumba desde Bartók y Stravinsky. O también en las fragmentaciones de discursos más clásicos del tango, Troilo, por caso, que dejan ecos como perfumes. O desde el Bach, reelaborado, que se refleja en los contrapuntos rítmicos. Siento, la verdad es que la contemporaneidad del tango todavía está buscando como expresiones duraderas, ¿viste? Que estamos todos, digamos, haciendo un esfuerzo por estar a la altura de ese legado artístico. En ese sentido, ahí sí siento una diferencia. Me parece que dejaron como la vara muy alta, ¿viste? Y nosotros estamos, por supuesto, con las mejores intenciones desde los múltiples campos que tiene el tango, porque tenés de todo, ¿no? Pero bueno, me parece que eso es una de las cosas más lindas que tiene cualquier legado cultural, es tratar de continuar y buscar ese ímpetu, y me parece que la sensación de que no das la talla, por más que se pueda escuchar de una forma como negativa, yo creo que es la medida justa de lo que tenemos por delante, ¿no? Yo creo que es mucho mejor sentir que no das la talla y que estás tratando de llegar a esas cumbres que han llegado nuestros maestros, que sentir que, no sé, que somos la nueva, no sé, me parece. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos el disco Timba, que Diego Schizzi lanzó en el año 2017. En Timba, el disco de Schizzi que estamos escuchando hoy, lo acompaña un quinteto que se completa con Juan Pablo Navarro en contrabajo, Santiago Segret en bandoneón, Ismael Grossman en guitarra y Guillermo Rubino en violín. Timba se articula a partir de la numerología de los sueños en relación a la quiniela. Un universo cautivante que elabora la cuenta tragicómica de la humanidad, comenzando con Pelea, 82, y terminando con El muerto que habla, 48. Thank you. El texto del presente programa fue extractado del artículo El tango es sueño, de Santiago Giordano, del 17 de diciembre de 2016, para la página Fra Canapa. Los temas escuchados en el programa de hoy fueron Pelea, 82, La música, 55, El borracho, 14, El miedo, 90, La yeta, 13, Pane, 50, Los hermanos, 99, La sangre, 18, La guita, 32, Balcón, 43, Ahogado, 58, Hospital, 73, Late, 10, y Muerto que habla, 48. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Timba, que Diego Esquisi lanzó en el año 2017. Dedicamos el programa a Roque Barullo, conductor del Nacional. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Anita, Julieta, María Elena y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal mediterránea, Diana Baroni. Embajador itinerante, Lucho Pinedo. Concepto general, el arbolito.